lo de Francia también es tremendo, con 19 reactores nucleares y 58 turbinas, bueno, en fin, que tienen trabajando una central nuclear para nosotros, creo. Bueno, pues la información azul y verde en nuestra querida Rosa de los Vientos llega al tiempo del noveno arte con Raúl Sobo. Bueno, aquí Raúl viene hecho una flor, viene primoroso, bello, bello, escultural, vamos, si te veo, digo, eres ahora mismo Conan. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas noches, lo intentamos, lo que pasa es que con el frío, la lluvia y estas cosas, pues hombre, uno el cuerpecillo se luce menos. Bueno, pues entonces vamos a decir, eres Howard el Pato. Sí, sí, ahí mucho más mejor, encima, oye, como siempre vamos de cintura para abajo un poco más libre, pues oye, se refresca mejor. A tú de cintura luce, para abajo, ¿no? Más libre, ¿no? Hombre, hay que lucir un poco el palmito. Hay que lucir y estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues tenemos una noticia triste a propósito de Howard el Pato, porque su creador, Steve Herbert, eso es, ha anunciado algo pues que siempre es difícil de asumir, ¿no? Sí, en su blog anunció que tenía una enfermedad, fibrosis pulmonar, que bueno, pues tiene trazas de ser mortal a menos que consiga un trasplante urgente de pulmones. Lo que pasa es que bueno, la cosa está bastante complicada. Además acaba de celebrar su 60 cumpleaños, con lo cual no ha sido especialmente agradecido. Sin embargo, él se lo ha tomado con humor y la noticia ha empezado con un tengo que dar una mala noticia al mundo del arte, no puedo volver a cantar. Herbert lo que necesita, claro, un trasplante de pulmones, ¿no? Exactamente, de pulmones. Y ya con 60 añitos la verdad es que está bastante complicado lo de la fibrosis pulmonar y algunos casos conocemos. Hombre, si ya queda mayor, pues hay la esperanza de que no vaya más. Se pueda controlar y bueno, pues mucha gente tiene fibrosis pulmonar y luego al final fallece de otras cosas, sí, y no de estas, así que vamos a desear lo mejor para el creador de Howard el Pato, uno de los personajes más populares del cómic, ¿no? Sí, sí, además, bueno, también ahora que comentabas, y esperemos que se recupere, porque bueno, nos tenía anunciado un proyecto para DC de Mr. Miracle, a ver si hay suerte lo recupera y bueno, pues trazas tiene de intentarlo al menos, y si bueno, si le da tiempo, no, espero que por lo menos deje unas últimas páginas. Y ya retomando Howard el Pato, quizás sea uno de los grandes iconos, igual que en España no es excesivamente conocido, quizás solo por las películas y un par de miniseries que se han editado. En Estados Unidos es uno de los grandes iconos del mundo del cómic. Es uno de los personajes que, como curiosidad, ha participado en todos y cada uno de los crossovers y ha tenido aventuras, pues bueno, desde Capitán América, incluso bueno, ha tenido su momento álgido siendo Heraldo de Galactus. Y es el mensajero de Galactus, el malo malísimo de los Cuatro Fantásticos. Sí, sé que todavía nos quedamos con un poquito de ganas para el siguiente peli. Sí, sí, nos quedamos con un poquito de ganas. Tendrían que haber puesto un poco más de Galactus en la segunda entrega de los Fantásticos, ¿no? Ahora con la de Estrella Plateada, pues no sería mala idea el aprovechar y meter a jugar el pato, porque es una gran curiosidad. Sí. Estamos hablando de, bueno, pues para la gente que quizá no lo sitúe, es una película, la adaptación del cómic fue del año 86, en la cual un pato mal hablado, fumador, pues bueno, enseñando también el trasero y bailando, sí. Se dedicaba a hacer de las suyas viene de un planeta, viene del espacio exterior y se dedicó a armar un poquito en la Tierra. Y bueno, pues en el mundo del cómic empezó como un gran artillero, con otro nombre, Destruya Tag, con plan paramilitar. Lo que pasa es que bueno, luego lo hicieron un poquito más. ¿Cuándo nació Howard? En el año 1979. 79. Estamos hablando de que bueno, en esa época en la cual pues incluso estaba en vigencia el famoso Comics Code, Herbert se saltó todas las reglas había así para ver. Incluso bueno, pues como curiosidad, los primeros chistes un poquito más picantes, un poquito fuera de tono, fueron de Howard el Pato saltándose cualquier código después de que la censura se los quitara, los cambió y justo antes de entrar en imprenta volvía a poner los originales, con lo cual Howard el Pato llamó mucho la atención en estaba pensado para ser un público joven, pasó a un público adulto, y a día de hoy la última miniserie que se editó hace 5 añitos fue éxito de ventas, porque utilizó todo aquello que no le permitieron en los años 70, utilizar todos los chistes picarescas, todo lo que es políticamente incorrecto en lo que se supone un pato bueno, pues todo está metido ahí en Howard. O sea, que Howard es un pato extraterrestre maluto. Sí, maluto, maluto. Maledicente. Exactamente. Maleducado. O sea, todo con mal. Sí, todo maléfico. Sí, sin embargo, ha sido la gran estrella. La gran estrella volviendo loco. Y todo el mundo lo quiere en su serie. Exactamente, además es un personaje que siempre ha dado mucho juego, y bueno, ha sido quizá una de las grandes creaciones bastante recordada y bueno, pues ha dado juego incluso para meterlo en sus propios videojuegos. Lo que pasa es que bueno, también hay que reconocer que fue un poquito también la publicidad que en un gran litigio que tuvo Marvel con los autores y con Disney, porque bueno, se quejaron de que claro, un pato sin parte de abajo y sin pantalones, vistiendo de azul, misteriosamente blanco, yeah. Claro, se aprovecharon y quisieron bueno, explotar un poquito la polémica de que jugar el pato era el pato Donald. Yo el pato Donald, y esto lo sé muy bien porque ahora con Alejandro me trago todo lo del Club Disney este y el Playhouse Disney y el Disney Channel y la madre que paga Disney y entonces el pato Donald sé que nació en 1932. Sí, claro, fue un poquito anterior. Un poquito anterior y es más bueno, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nunca llegamos a entenderle, sin embargo, a jugar se le entiende un poquito más. Se le entiende un poquito más. Entonces, ¿por qué Disney protestó y por qué denunció? Si que tampoco se le ve tanta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por Disney siempre ha tirado un poquito de lo que es la cosa más familiar, valores familiares, más normales, y en bajo el pato, y Herbert también en su persona, porque tiene mucho de él, aprovechó y sacó todo lo que llevamos dentro, la picaresca, la mala idea, el poder no tener pelos en la lengua. Es como la némesis de Donald. Exactamente, es el hermano malvado, es el gemelo malvado. Claro, claro, claro. Lo tuvieron ahí, entonces claro, Disney protestó bastante, sí. Y como curiosidad, una vez acabado, que bueno, litigio acabó en el año 84, accedieron a hacer una película de Howard el Pato, que luego apareció en el año 86. Con lo cual, pues bueno, quizá resulta un poco extraño que la propia Disney sea la que le dio imagen y cuerpo. La cosa acabó con una película de Disney sobre Howard el Pato. Sí, que se hace 21 añitos que se estrenó. Vamos, y a día de hoy sigue siendo una película de culto. O sea, que se apropió del pato. Bueno, pagó suficiente a Marvel o quedaron allí en 50-50 para poder editarla. Entonces, bueno, pues se aprovecharon bastante en ese aspecto y el pobre Herbert, pues la verdad es que quizá fue el más perjudicado de todos porque, bueno, le sacaron por la puerta detrás de Marvel. Raúl, así con sinceridad, ¿verdad que Disney tiene una historia negra? Sí, sí que la tiene, tiene muchas cositas. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer algo? Sí, hay una cosita en plan leyenda urbana muy muy muy en boca de Bruno, porque realmente Disney ha estado, bueno, incluso ha tenido, a día de hoy, ha sacado series con la propia Marvel, ha tenido sus cositas, sí, con DC. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que el mundo Disney y toda la parafernalia que lleva, pues bueno, da mucho juego para mogollón de poder hacer un top 10 de leyendas urbanas con respecto, sí, al, sí, cómic, sí, sí, y con respecto a Disney. Empezando por el creador, por Walt, ¿verdad? Sí. Que si es de Mojácar, que si está en cubitos, ¿verdad? Sí, que debajo, la última leyenda urbana en ese aspecto que se oía es que está debajo de la atracción de Piratas del Caribe que hicieron en el parque de Orlando. Entonces, claro, pues había muchos chistes en el aspecto de si podías bajar abajo, pues veías allí puesto como parte de la creso. A la momia. Sí, sí, sí, esa era la última que salió en ese aspecto, era esa. Bueno. Pero bueno, ¿qué más cosas podemos saber sobre Howard el Pato y sobre su creador? Pues sobre su creador quizá también comentar que es uno de los que más luchó por los derechos de autor junto con Adams, el que más se peleó, porque empezó cobrando la friolera de $14 por página escrita allá en los años, en los finales de los 70. También comentar que o sea, por ejemplo, por Howard el Pato cobraba $14 por página. Y por, sí, sí, y por Daredevil, que estuvo varios números, por incluido Dan Defensor. Exactamente, cuando apareció con la Viuda Negra, sí, en ese cruce con los Vengadores en el número 100, pues cobraba eso, la friolera de $14 por página escrita, y como editor $125 a la semana. Entonces, bueno, pues lucharon bastante por los derechos de autor junto con Neil Adams, entonces tiraron un poquito para adelante. También fue el creador de unos personajes que más está gustando femeninos a día de hoy en Estados Unidos, es un icono, que es Sandra la Diablesa, creó a Korvac. Ha creado para DC a Bizarro, la gran némesis, la gran némesis loca de Superman, pues sí, también es co-creador, sí, y bueno, pues me da mucha pena cada vez que veo a Bizarro. Sí, la verdad es que es un personaje que es muy entrañable, por muy malito que sea. ¿Por qué no soy Superman? Sí, y siempre lleva colgado el Superman, el Bizarro 1. Sí, es una mezcla de Rambo, ¿verdad? Con Café con leche, sí. Y luego, bueno, pues como curiosidad, en televisión ha participado en el segundo episodio de Dragones y Mazmorras, en G.I.O.E. y en Transformers, en series que, claro, que a día de hoy están apareciendo en gran pantalla, pues ha sido... Y por cierto, ¿cómo ha ido Transformers en cine? Ha sido un éxito bastante interesante, Sayer Lewis también ha estado muy bien ahí, y están con la segunda parte ya preparada. Michael Bay ha dicho que adelante, y bueno, pues esperemos que nos saquen alguna cosita más, y bueno, ahí estamos. Y luego también aparece en la película el Hombre Cosa, también de Marvel. Sí. Lo que pasa es que ahí tuvo un trabajo exhaustivo a la hora de hacer guión, aparece en dos papeles a la vez, en esa serie B, muy en el terror de los 70, y bueno, pues aprovechó un poquito. Ahora la estaba en DC, lástima que se haya quedado ese proyecto de Mr. Miracle ahí en medio, perdón, del Dr. Fate, un poquito de magia, un poquito de fantasía, junto con otro de los grandes, Jim Collan. Entonces, bueno, pues estamos ahí. Vamos a desearle una recuperación, ¿verdad? Sí, por lo menos que tenga calidad de vida. Sí, pues bueno, a día de hoy pudo celebrar su cumpleaños, lástima que no pudiera cantar. Y sigue teniendo fuerzas. Sí, recomendamos que se pasen por la web, steveberger.com, porque tiene un blog bastante interesante, comenta, habla, no tiene ningún pelo en la lengua, contesta todos los mails que se le envía. Me cuesta con 60 añitos, también hay que reconocerle que es un lujazo, y tener una mente tan lúcida, tan llena de ironía, incluso, bueno, pues tuvo la osadía de hacer durante dos meses seguidos los guiones de una revista tan complicada como fue Mad. En verano se lo encargaron porque eran grandes seguidores de él, y bueno, pues estuvo encantado y hizo los guiones durante dos mesecitos de Mad. Para uno de estos creadores tan rotundos, ¿verdad?, de una personalidad tan reconocible, tener un personaje estrella es una rémora, es su éxito, su gloria personal. O sea, tener a Howard el Pato es para Herbert tener siempre a Howard el Pato encima. Hombre, quizás por lo que más lo hemos conocido, y es una pena porque, claro, tenemos una pequeña lista aquí y son 36 autores distintos, o sea, 36 personajes distintos. Incluso, bueno, pues sacó como curiosidad un cómic de los Kiss, en los cuales se presentaron ante el Doctor Muerte para pedirle que le dejaran ser, como consiguió el título de doctor, y que le dejaran a su maestro para poder hacer mejores canciones. Pero si yo me acuerdo de ese cómic. Sí, sí, sí. Pero si era yo joven y estaba pues exultante yo, con los Kiss y con el Hombre Gato, ¿verdad? Y pues con el Hombre Tigre. Pues apareció, fue el encargado de hacerlo. ¿Ese era él? Sí. Entonces, claro. Y de los Kiss pasamos a Howard el Pato, claro. Claro, fue pues en dos años de diferencia estuvieron ahí, entonces claro. Pues además se utilizaron viñetas de ese cómic, yo no sé si hubo muchos números o solamente... No, fue un especial, luego Kiss han sacado más colecciones. Ah, ya. Que con Mac Ferrendo. Lo que pasa es que se fue quizá la precursora y aprovecharon para sacar la serie de dibujos animados a partir de esos especiales. Fíjate, yo me acuerdo un single que había en mi casa de los Kiss, que era el Yo he nacido para amarte. Claro. Y ese venía el single, venía la portada con las viñetas del cómic. Pues él aprovechaba ese single. Y lo regalé, Dios mío. Pues sí, es otra de las grandes cosas, intentaremos recuperarlo también, igual que apareció en 1984, pues aparecerá alguna vez ese single otra vez por allí, porque es una de las grandes joyitas. Quizá los Kiss, que también será otro caso aparte, porque quizás el equipo, el grupo de música que más está en el mundo del cómic y en el mundo de la fantasía. Ah, tenemos que hacer un top. Sí, con Kiss o similares. O grupos. Con grupos que también los hay. Bueno, pero es que quizás este año también hay ciertos grupos de música que bueno, están aprovechando. Alice Cooper quizá tenga... es La última tentación de Alice Cooper con Neil Gaiman. Es una de las grandes joyitas que sí recomendamos. Y ya no se hacen cómic, ¿verdad?, con los grupos. Ya, o sea, tú dices ahora mismo, el sueño de Morfeo, no puedes, ¿no? No, pero bueno, siempre te dan juego, siempre. Sin embargo, es lo curioso. La oreja de Van Gogh. Sí, pero tenemos a Rob Zombie. Ahí es curioso, siempre todo el heavy de los 80, heavy de los 70, están aprovechando. Entonces, bueno, pues estamos así. Lo que pasa es que, claro, luego también que comentabas lo del el sueño de Morfeo, la cuestión es si es en plan salsa rosa. Y el malo es conductor de Fórmula 1. Sí, Alonso contra Hamilton, puesto con armaduras y estas cosas. Entonces serían los Transformers. Ya los Transformers, hablaríamos sí. con Michael Bay. Adelante, y nos haría la segunda parte. Adelante, McLaren. Sería muy curioso. Bueno, pues ese homenaje que estamos rindiendo al creador de Howard el Pato. y como tú dices, de 36 personajes. Sí, sí, son, son 36 personajes. Que, por ejemplo, el Dr. Fate que comentábamos antes, estamos Amber Han, Jennifer Cale, Korvac, que quizás ha sido uno de los grandes villanos de Marvel, cósmicos, que llegó a tener el poder de los Guardianes de la Galaxia en el siglo 31, sí. Omega Red, Poison, el Guardián Rojo, lo hemos comentado, Sana la Diablesa, que ganó además hace poquito el premio a mejor cómic de ficción del año. Muy valorado. Estuvo muy valorado y bueno, pues ha tenido una gran vida dentro del mundo del cómic, dentro del mundo de la televisión y dentro del mundo del cine. Steve Herbert, le deseamos desde aquí lo mejor, el autor de Howard el Pato. ¿Y algún correo que tenemos para ti, Raúl? ¿Qué tal, Martín? Muy bien, muy rápidamente. ¿Sí? Venga, vamos con Eneco, que quería pedirle a Raúl un monográfico sobre Masami Kurumada, el dibujante de manga y anime, creador de Saint Seiya, la mejor serie de anime, según Eneco, y en especial sobre la saga de Hades, que dice Eneco, si puedes poner un poco de orden en el caos que hay en la red. Hombre, la verdad es que es muy complicado. En Seiya ahora mismo estamos esperando que aparezcan los episodios que aún quedan inéditos en España, la saga de Hades, la saga del cielo y la saga del infierno. En cuanto aparezcan, prometemos hacer un especial. Lo que sí recomendamos es que el manga, en los 28 tomos que hay, ahí puede leer la saga de Hades. 28 tomos. ¿Un último? Pues Andrés, os manda saludos. Juan Antonio, Raúl, primero quiero agradecer conducir este programa a Juan, que nos alegra los fines de semana, y a Raúl, pues por ofrecernos una sección sobre cómic en la radio, ya que hoy en día es difícil encontrar en los medios de comunicación espacio dedicado a ellos, y quiere preguntarle a Raúl si conoce algún libro, aunque no haya sido editado en España, sobre el estilo y los recursos narrativos del cómic, ya que conoce a gente que anda buscando algún libro similar y no encuentra nada. Fácil de encontrar, dice, libros sobre cómo dibujar, pero no en concreto recursos narrativos del cómic, del manga. Pues en Norma tenemos un par de ellos de cómo hacer manga, cómo dibujar, cómo diseñar, y luego también Dolmen tiene uno especial de cómo hacer novelas gráficas, especial en manga, sobre todo bueno, pues de diseño de personajes y demás, que siempre es bueno tener, y luego las técnicas narrativas, depende de cómo vayas, tienes especiales en novela gráfica, fantasía y ciencia ficción. O sea, son fáciles de conseguir, tanto en una editorial como en otra. En la editorial Norma y en Dolmen. Y en Dolmen. Norma y Dolmen, busca por esas referencias que te da Raúl Sogún. Espléndido, has estado cumbre, Raúl. Muchas gracias. Vamos, Martín, vamos a ofrecerle lo mejor que tengamos en la despensa. Ah, pensé que la puerta 69, mira. Es que Fernando no ha venido. Fernando no ha venido, tengo miedo. Luego quédate un poco más, Raúl, quédate un poco más. Que llegue la información, vamos a poner tanto las toledas y luego seguimos con la Rosa de los Vientos.